los estábamos esperando. ¿A dónde? Acá, en Fractura Expuesta, Radio Tango. En esto que es un programa de radio, como corresponde, como habitualmente sucede cuando uno está delante de un micrófono, les damos la bienvenida. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche. No, en AM530, La Voz de las Madres. Programa 451. Hace mucho que no daba el número de programa. Yo no, pero... Pero, ¿a dónde lo diste? No. Ah, la semana pasada, no, con el 450. No, que justamente, recuerdo haber dado el 448, el 440, ¿te acordás que hicimos una boludez al aire de la afinación? Claro, sí. Recreativa. Y ahora, bueno, nos comimos el 450. Directamente. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que festejar el 50? ¿El número 50? No, me parece no. No. Lo que me parece tampoco es que no nos saludamos. Queda bien eso, no saludarse. Viste que los programas, hablando de stand-up, cuando arranca un programa... ¿Podemos tener esta charla fuera de aire, por favor? No. Arranca un programa y la gente dice... Buenos días, ¿cómo te va, Maximiliano Senkiu? ¿Cómo le va, Agustino Ellen, en la operación técnica? ¿Bien? Pero todo el mundo sabe que se saludaron antes, porque es un lugar de trabajo la radio. Entonces vos entrás y decís, hola, Agustín, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo? ¿Bien el fin de semana? ¿Te vas de vacaciones? Ese tipo de cosas que uno indaga. Lo dice usted que no saluda, ¿eh? ¿Agustín lo saludó? No, ahí está, ¿viste? No, está bien, precisamente. Está bien, pero tampoco lo saluda al aire, porque soy una persona con autoridad. Una persona de autoridad que nos saluda. Sí, sí, dale. Claro, quizás quiso decir consecuente. No, autoridad como Sofovich. Esa es autoridad. O sea, interventor de Canal 7. Vaciador también. Ah, entre otras cosas. No, pero tuvo muchos éxitos. Es un descubridor de capocómicos. Bueno, ya saben lo que vamos a tener porque lo acabamos de decir recién. Como siempre, habrá música a lo largo de todo el programa. Vamos a conversar sobre alguna nueva producción discográfica de tango. En este caso, la presencia de Hernán Lucero, este cantor con su nuevo disco que nos va a visitar aquí en el estudio. Y, por supuesto, muchas otras cosas más que van a poder escuchar a lo largo de estas 2 horas hasta las 11 de la noche. Me olvido siempre de... No me olvido. Siempre lo nombramos, en este caso casi me iba a olvidar, de agradecer al pianista que siempre nos acompaña. Hernán Lucero, no Hernán Casares, Hernán coordinador de aire. Hernán, ¿qué tal? Lucero. ¿Cómo le va, Hernán Casares? Bien, ahí te está diciendo la cara, si me acabas de saludar. No, pero... Me acabas de saludar afuera, no. ¿Para qué me volvés a saludar? Falso. Levanta el labio inferior. No, pero es un tic. Eso fue, ¿no? No, pero es un tic. Levanta el labio inferior como... Hernán Lucero es cantor criollo. Así se autorreferencia, cantor de tango, cantor criollo. No es lo mismo que Pinti con salsa criolla. Me imagino que no, pero tenía que confesarles esto y se lo quiero confesar ni bien arranca el programa, sobre todo porque es horario para comer. No puedo separar a un cantor criollo de una empanada criolla. Ah, bueno, entonces venía por el lado comestible. Sí, no me lo puedo imaginar. De hecho, tengo, ya se los anticipo, a modo de desafío al aire. Sé... fehacientemente que voy a tener serios problemas en toda la entrevista con Hernán Lucero para no hacer una sola referencia a una empanada de carne cortada a cuchillo. Bueno, es importante que ya desde el principio arranquemos así, planteando... El desafío. Quizás no suceda, porque ya como lo conocemos, lo interpretamos, lo verbalizamos, pero es un riesgo, ¿no?, también hacerlo al aire, el desafío. ¿Vos decís que hacemos catarsis cuando hacemos radio? Sí, yo diría que usted hace catarsis con otras cosas, en este caso con la empanada criolla. Está bien. Cada uno hace catarsis como puede, ¿no? Prefiero hacer eso y no con el baile contemporáneo, por ejemplo. Bueno, deje a la gente que baile contemporáneamente. ¿O acaso un bailarín contemporáneo le viene y le dice, usted no puede comer esa empanada criolla chorreándose? Si tuvieran micrófonos lo harían. pero tienen una capacidad que usted no tiene. De todas maneras, quiero dejar al lado, quiero saludar por el humor a todos los bailarines contemporáneos, agradecerles el humor. Y en realidad, quería atacar abiertamente a la gente que se disfrazó de zombies hace un par de semanas y que se juntó por Halloween. No, antes encima, peor, porque ni siquiera Halloween, por otra cosa que lo organiza una ONG mundial y se juntaron todos en el obelisco con sangre en el cuerpo, todo ficticio, ¿no? Déjelo. Se juntaron todos, si ahí, la pasan bien. Foto y salió lógicamente en Telenoche, en Telefe Noticias, en Canal 26. En Crónica TV, en C5N. Escucha, escucha, nunca agradecemos a este pibe. ¡Dale, negro! Perdón. Se llama. Otra más. ¿Cómo se llama? Tit. ¿Tit? Sí, Tit. La batería, ¿puede hacer un solo? Y lo acaba de hacer. No, está bien. ¿Te pareció mal? No, me parece que el guitarrista cuando hace un solo, sí, que pone carita inclusive y todo, está mostrando destreza. Es decir, muestra una destreza musical. Ahora bien, No puedo creer lo que está diciendo. No puedo creer. El baterista, igual no vienen bateristas a este programa en general, pero el baterista, por eso lo puedo decir abiertamente, no es como que está dando una clase ante una clase de mirá cómo toco todo. Cuando hace un solo de batería, ¿no es como un ensayo? ¿No es como un vecino molesto el solo de un baterista? Son tantas las preguntas que tenemos, así que preferimos, en este caso, escuchar un poco de música. Pena tira, furia enturbia el tango que no silbó por tratarse de honda grieta que la duda parió. Fueron varios los silencios que lo oyeron callar, o por vivo o por muerto se resiste a cantar, aunque siempre está gritando detrás. Queda un velo en el destello, todo negro allá en el fondo, como un charco en bastidor. Hoy respira en una sombra por aquello que lo nombra y lo tumba en un zanjón. Es de noche en la penumbra, alma rota se derrumba, trasnochada y sin razón. Pena tira, furia enturbia el tango que no silbó. Fuelle flaco desinflado, sin querer arrimó un rumor a la memoria que intentaba borrar esa historia clandestina que logró maniatar. Su pobre fe, su oscuridad. Queda un velo en el destello, todo negro allá en el fondo, como charco en bastidor. Hoy respira en una sombra por aquello que lo nombra y lo tumba en un zanjón. Es de noche en la penumbra, alma rota se derrumba, trasnochada y sin razón. Pena tira, furia enturbia, tango que no silbó. De Juan Subirá y Salvador Batalla cantaba Miguel Suárez. El tema se llama El tango que no silbó y forma parte del disco de la orquesta de Julián Peralta. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con la 530 y dejar mensajes en el contestador. Es la línea para los bailarines contemporáneos. Entre otros, porque le dimos a los bateristas también. Ahora, que llame un baterista que además sea bailarín contemporáneo y se gane un cero kilómetro, que lo pueda acreditar. Bien, también tenemos una dirección de correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org, y por supuesto ya estamos conectados a través del Facebook. Fractura Expuesta Radio Tango, ahí le dan al botón me gusta y pueden hacerse enamorados de este programa de radio. Y también pues, está bien eso, pueden enamorarse de... Y en el Twitter, @fracturatango. Y no sé si me preocupa esto, Hernán Lucero, que es el invitado de hoy, acaba de postear en Facebook, de manera que o vive cerca de la radio, o bien tiene un teléfono con conexión, o bien se confundió el horario. Igual tiene que llegar, tiene tiempo para llegar. Pero dice, miren cómo estimaré a los amigos de Fractura Expuesta, que en lugar de ir a la Bombonera, me voy a charlar con ellos para presentar el disco. Es difícil el halago. Sí, me parece que hubo ahí Marta del Pino, que es la prensa, no conoce un costado de Hernán Lucero, así que lo vamos a dilucidar. Le acabo de decir que se tranquilice, que acá tenemos televisión, que nosotros vamos a hacer las preguntas cortas y que él va a tener que bancarnos a nosotros mientras nosotros miramos el partido. Amigos del tango, aquí les presento al bandoneón mayor de Trulalá, Aníbal Pucho. Dirigido por él, mi maestro. Vamos, muchachos, empiecen de una vez. ¡Se va la primera! Pobre arrabal, pobre arrabal, pobre arrabal, pobre está, pobre está, pobre arrabal, pobre arrabal. Se quemaron las pestañas con la letra del tango ese. Instrucciones de uso para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar. Dobla las dos esquinas del pliego hacia adentro de manera que quede un triángulo en el tercio superior. Nuevamente, dobla el papel al medio, aprovechando lo que será la punta de la nave. Finalmente, dobla las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Deja planear. Mientras escuchás, las alas del avión de Medellín. Fractura Expuesta Radio Tango. Para 7D. Un sueño de toda la sociedad argentina, un sueño de todos los representantes o de la gran mayoría de la sociedad argentina, y que es la ley de medios. La ley de medios tiene una fecha muy importante. Es una fecha importante, una fecha valiosa, una fecha a partir de la cual todos estaremos muy atentos para que la ley verdaderamente se cumpla en los aspectos más importantes de la ley, que es su condición antimonopólica. 7D. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Unión. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Moneda con que paga lo que paga mal, te pagará. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un ferné me haga olvidar. Una de las mejores voces, una de las mejores plumas. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco, Esa Mujer. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentíme vos, yo pongo mitad. lavasquezblogspot.com.ar. Somos otros. Y el compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM530. Comunicación sin fronteras. SMS. Envía la palabra AM530, espacio y tu mensaje al 5588. La voz de las madres. Tu compañera. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Frases de ocasión, historias lejanas de novela triste, el amor del mundo se apaga como el fuego, final de un viejo juego, el sueño terminó. A quien están escuchando es a la cantante María Estela Monti con Hotel Adiós, una composición de el letrista, poeta y periodista también Raimundo Rosales. Rosales, precisamente, junto a Alejandro Manzoni en el piano y María Estela Monti en la voz, a quien estamos escuchando, van a formar parte de Será de Tango. Precisamente vamos a conversar con Raimundo Rosales acerca de este espectáculo que están llevando adelante. Raimundo, aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco qué tienen preparado para este espectáculo que tiene por título Será de Tango. Bueno, mirá, Será de Tango es un espectáculo que venimos haciendo de manera esporádica desde hace un tiempo, que consiste en un puñado de tangos, milongas, candombes, escritos por mí junto con diversos músicos. Hay temas con música de Raúl Garelo, de Carmen Guzmán, el que estábamos escuchando ahí de Nico Gershwer, de José Teixidó, de Marcelo Saraceni y de Héctor Dengis, no sé si me olvido de alguno. Y todo eso articulado con diversos textos y poemas que yo digo en el escenario, algunos los digo, otros los leo, algunos con un tono más poético, uh-huh, otros más, más coloquial. Bueno, y articulando así distintos climas, tratando de generar diversos climas sobre el escenario. Con el piano de Alejandro Manzoni, que bueno, es, en la grabación ahí que escuchábamos estaba Nico Gershberg. Sí. En el vivo va a estar, lo hicimos con Nico Gershberg también el espectáculo. Y que en este caso está tocando, no es un, es un Rhodes. Es un Rhodes. Es el único tema del disco este de María Estela Monti, Tango de dos siglos, que en general lo hizo todo con piano acústico. Y este tema lo hizo con un Rhodes que le da un clima así como más aseado, sí. Inclusive hay una batería con escobillas, muy lindo arreglo de Nico. Y en el vivo está Alejandro Manzoni, que es otra bestia, uh-huh. ¿No? Otro animal más o menos como Nico, que es un lujo, la verdad, escucharlo tocar el piano a Manzoni es un lujo, y él va acompañando no solamente a María, sino también algunos textos. Bien. Así haciendo música incidental, entrando, saliendo. Bueno, más o menos eso. Perfecto. Raimundo, la gente, o sea, en general, me imagino que los que van al concierto conocen de qué se trata la propuesta, pero me imagino a algún artista, por ejemplo, que conoce sí a María Estela Monti y no tanto a vos, y que se presenta en el espacio donde va a ocurrir el concierto, sí. Y ve esta interrelación entre el poeta y la cantante, en este caso, y el piano y todo, pasando no como un café concert, pero sí con relato en el medio, con la palabra, sí. La palabra recitada al lado de la palabra cantada. Sí. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo se prepara ese momento? O sea, me imagino que no se debe poder hacer en cualquier lugar un espectáculo así. Mirá, es un espectáculo que ya uno se lo imagina, y así lo es, de tono intimista. Es un lugar que no lo pensamos para River, por ejemplo. Bueno, está bien, ¿no? No con Lady Gaga, telonero de Lady Gaga, no. Para grandes estadios, no. Es decir, no, realmente es un espectáculo íntimo porque, bueno, ya la palabra hablada, y además el hecho de que María cante solamente con el piano, que en este caso también será un piano acústico, tiene ese tono. Me olvidé cuál era la pregunta, pero está por ahí, ¿no? Pero sí, va por ahí la respuesta. Es una buena respuesta. Sí, sí, o sea, simplemente si les ocurre que va gente que no te conoce a vos, o sea, que no va predispuesta a escuchar un poeta, cuando pasa un poeta, cuando sí. Se le planta un poeta en el escenario, claro, ¿qué es lo claro. Que pasa con eso? Mirá, la verdad que hay gente que nos conoce, que viene a vernos, y también percibimos mucha gente que o que conoce a ella o que me conoce a mí, claro. O que no conoce a ninguno de los dos y llegó por notas, difusión así tipo de estas o del Facebook, lo que sea, y que no conoce, incluso que no está preparada a escuchar tangos nuevos, todo seguro. Un show de tangos nuevos, la devolución que tenemos siempre es buena. Uh-huh. Yo esto no quiero que nos confunda, porque evidentemente el que no le gustó es raro que se acerque a decirte, mirá, no me gustó nada lo que hacen, claro. Va y no dice nada, entonces ya, la devolución la siempre es buena, siempre se acerca a la gente y tira onda. Nos dice que lo recibió muy bien, ¿no? Yo creo que es una buena combinación, más allá de nosotros, digo, un poeta, un autor, diciendo algunos textos, introduciendo algunos temas, o a veces haciendo, creando una tensión entre el tema que se va a interpretar después, siempre es interesante. Claro. En el caso nuestro, no sé si lo hacemos bien, en el caso de María con seguridad lo hace bien, pero además nos llevamos muy bien nosotros, o sea, somos amigos, nos tenemos mucho afecto, mucho respeto artístico, entonces tenemos la sospecha de que eso se traduce también de alguna manera, ¿no? Más allá del resultado artístico en sí. Y digo, esta química que ahí funciona desde antes, cuando nosotros, yo mañana la paso a buscar a María para ir el sábado, para ir al teatro, y ya somos dos amigos que vamos a hacer algo juntos. Claro. Entonces, eso de alguna manera sospechamos que se traduce también. Está muy bien. El espectáculo se llama Será de Tango, tangos nuevos y poemas. Agregaremos también y textos que sí. Andan por ahí. Sí. Textos de Raimundo Rosales, con quien estamos hablando, poeta, escritor. También va a participar cantando María Estela Monti, y Alejandro Manzoni participará. Bueno, hará lo suyo, por supuesto, es pianista y estará allá en esto que es una última función que se va a realizar este sábado en el auditorio del SADEM a partir de las 9 de la noche. Queda en Avenida Belgrano 3655. El sábado, entonces, estos tres artistas sobre el escenario. Raimundo, déjame agregar que sí. La entrada cuesta 30 pesos, digo, 30 porque es muy barata, es muy accesible. El lugar es muy lindo. ¿Se puede comer en el lugar? Sí, hay un pub que no hay consumición obligatoria. Esto también es importante decirlo. Sí. Y los precios son como cualquier bar, digamos, no es que te cobran la Coca-Cola 30 pesos. Claro. Y se puede comer, sí, lo que tiene un buffet en ese lugar. El lugar es muy lindo. Los que no conocen el pub del Sadem, se los recomiendo, más allá de este show, vengan el sábado. Pero quiero decir, igual es muy lindo el lugar, tiene un escenario lindo, un sonido bueno, un piano lindo. Sería en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, ¿no? Claro. O sea, el sindicato de músicos que debe tener el mejor sonido de la ciudad. Sin dudamente, perfecto. Raimundo, te agradecemos. Lo último es lo siguiente: vamos a escuchar Milonga de los Arroyos. Sí. Y con todo lo que estuvo pasando con el Arroyo Vega, sí, un arroyo mentado en Milonga de los Arroyos, sí, tenemos una propuesta para hacerte. A ver. Que es, bueno, hacer una serie de impresiones de la letra y pegarlo a lo largo de Blanco de Encalada. Claro. Para que se haga popular y en algún momento, ¿por qué no? Un River Plate. Y está cerca, digamos. Ahí está, intentémoslo por lo menos. Igual tenés que hacerlo ya, digamos. O sea, entre la segunda inundación y la próxima que venga, que uno no sabe cuándo va a ser. Y la próxima lluvia. Y bueno, ponele. Igual, bueno, creo que llueve el domingo, así que apurate. ¿Va a sonar en Milonga de los Arroyos? Un abrazo grande. Raimundo. Bueno, me corto, se fue. No. Se fue indignado. Raimundo. Ahí se fue. Raimundo. Sí. ¿Me escuchás? Sí, escucho. ¿Va a sonar en Milonga de los Arroyos? Sí. Bueno, gracias Raimundo. Un abrazo. Bueno, era Raimundo Rosales. Va a tocar este tema. Poeta, escritor. Este tema va a sonar este sábado ahí en el Sadem. Sábado 17. Ahí va, Raimundo, acá estás. Escuchamos entonces. Dale. Milonga de los Arroyos. Quédate, Raimundo, quédate por acá. Saavedra, que iba el arroyo Medrano, por entre sapos y piedras, y fue alguien de poca ciencia y un sello de goma nuevo que tuvo aquella ocurrencia de encerrarlo bajo suelo. También pasó con el Vega, un compadre de Belgrano, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado, y con un guapo de veras que llaman el Maldonado. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado, los maniataron, los condenaron, ay, mis arroyos encarcelados. Así desbordan su rabia de pobres contra otros pobres. Mucha bronca y poca labia, ningún milagro que sobre. Entonces nació el lamento, protestón y perdulario, que suele cantarle el viento al desborde libertario. Milonga de los Arroyos, de las aguas insurgentes.

un agujero negro en la radio. Desde la República de Japón, específicamente en la provincia de Tokio, se encuentra el móvil de Fractura Expuesta con Richard Colston. Allí vamos a conectar, a ver si lo tenemos, porque se dificulta por momentos la comunicación. Richard, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando, mis queridos compañeros. Creo que tal vez llegue con un poco de delay por la distancia de Japón. Sí, se siente el delay. ¿Allá son las 9 de la mañana? No son las 9 de la mañana, en realidad son las 7 y media de la mañana. Ajá. Pero bueno, no sé a qué viene tu pregunta. Nos encontramos hoy, vinimos hasta aquí, a la ciudad de, a la oriental ciudad de Tokio, a entrevistar a Víctor Tito Kato, el cantor de la nueva generación japonesa aquí. Víctor Tito Kato es un compositor, es un cantor-compositor muy famoso en esta ciudad, que, bueno, compuso un disco de temas que pueden definirse como coyunturales para Tokio. Famosos aquí fueron Arakiri Fiscal, Troika Oriental, Basura Electrónica, un tema que le compuso una exnovia que conoció por internet, Made in Japón, Sustitución de Importaciones y Suicidio Cada Media Hora, que fue realmente un hit en esta ciudad, por lo menos la gente que consume tango aquí en Tokio, ¿no? ¿Cuántos años tiene Víctor? Me parece que lo mejor es poder hablarlo con él. Víctor, bienvenido a Fractura Expuesta, el programa radial de Argentina. Gracias por concedernos esta entrevista. Placer es mío, verdaderamente estoy a gusto, bueno, siendo entrevistado desde Buenos Aires. A pesar de que no es la cuna del tango, pero bueno, es un tema que no quiero que ahora discutamos. No, bueno, sí, ya lo podemos discutir porque evidentemente usted lo que está diciendo es una falacia. ¿Cuál es la cuna del tango? Mis queridos compañeros, la cuna del tango es Tokio, absolutamente. Tokio. No sé si ustedes saben que Tokio es una ciudad que está armada en 23 barrios especiales, de los cuales 12 son barrios muy tangueros, y uno de ellos... ¿Cómo le cambia el tono? Edogawa, perdón. ¿Cómo es el barrio? Edogawa, uno de los 23 barrios de Tokio, que es donde nació el tango, allá por 1870. Mirá, coincide también con el supuesto nacimiento, ahora sabemos, hablando con el chino Kato. Le dicen chino, ¿no? ¿A usted? Me dicen chino, sí, porque... Porque es todo lo mismo. Porque porque el chino básico es lo que representa realmente la identidad japonesa. Es como el latinoamericano, más o menos básico. Desconozco. Víctor Tito Kato es la revelación joven del tango en Tokio, en la provincia de Japón. Sí. ¿Cuántos años tiene, Víctor? Edogawa es mi barrio, fundamental. ¿Cuántos años tiene? Ya le voy a decir la edad, está tan preocupada por mi edad, pero... Porque Edogawa... quiere saber cuán joven es. Nací en... mire, ¿ustedes saben de tango? Por supuesto, le podemos nombrar a un referente del tango de Japón y no es usted. Mire, nací en el mismo año en que Ángel D'Agostino y Enrique Cadícamo escribieron un tango que yo canto aquí muy habitualmente. ¿Cuál tango es? Yo soy del barrio de Tres Esquilas, viejo baluarte de un alabal, donde florecen como glicinas la linda piba del alal. Usted con Ryota Komatsu, un bandoneonista que ha llegado al Río de la Plata, fue el fundador de Ikebana y los Valderramas. Un quinteto típico que, bueno, dio que hablar en toda la zona del Mar Amarillo. Se separaron hace 10 años. Cada uno siguió su grupo, bueno, su carrera solista. Es lo que pasa cuando la gente se separa. Tal cual, Ryota Komatsu dedicándose al hip hop, usted al reggaetón. Y ahora volverían a juntarse y vendrían a tocar para una importante empresa de celulares a Buenos Aires. Lo único que les interesa de Buenos Aires, sobre todo en este mes que están floreciendo los jazmines, puedo leer el perfume que debe haber en la ciudad de Buenos Aires ahora con esos jazmines en flor. Hablando de todo un poco, me ha dicho aquí el señor Hernán Casales, ¿es el nombre de este cristiano? Sí. No. ¿No es cristiano? Es Richard Colston. Richard Colleton. ¿Y por qué? A mí me pareció que... No, usted se confunde con el coordinador de aire, pero... Ah, bueno. Se confunde. Estuvimos hablando mucho, me meto, perdón. Sí, dale, Richard. Sí, me meto mucho porque es muy interesante cómo el tono que tiene, por la forma en que habla, acá nuestro querido invitado Cato... Sí. Suena realmente a chino, porque los japoneses no suenan así, entonces él realmente pareciera que hablara como chino, y eso debe tener que ver con la influencia que ha hablado un poco de mandarín, y a veces fíjense que suena como árabe. Sí. Ah, yo me estaba preocupado ahí con el coordinador que me comentó que iba a estar hoy Hernán Lucelo. Sí. Mándele saludos de mi parte. Bueno, lo conoce. Lamentablemente él está demostrando el final del tango en Argentina. Ajá, pues está sacando un disco que se llama Tango Canción. ¿Qué? ¿Es tango o es canción? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El tango es tango, no es canción, es tango. Acá nosotros somos la cuna del tango y no tenemos ese tipo de disociaciones. ¿Me quiere entender un minuto, por favor? Dígale a Lorenzo Lucero, que yo le he escuchado mucho, el Ovaldo Cadelero y toda esa cosa, que o es tango o es canción, no puede haber dos cosas en el mismo envase. Una última pregunta de mi parte, Víctor Tito Cato, estamos hablando con la revelación. Dejen de mandar tangueros a Corea, que es una vergüenza. Viene a cantar cualquier idiota viene a cantar a Corea, después pasa por Pekín también. No es así. Porque es el catre, es el cochecito del tango. Mire, esa zona de oriente, no es la cuna. Yo le voy a decir con mucho respeto al pueblo argentino que se despierte de la farsa y de los robos culturales que está teniendo últimamente, porque nos han vendido también. ¿A qué se refiere? Señor, por favor, el tango balada para los locos. Ot. No, por favor, ¿ok? ¿Qué tiene para decir el tango? Señor Felel. ¿Cómo? ¿No lo escribió el señor Ferrer? No lo escribió, que lo escribió el señor Caloy, que el padre descanse, querido Caloy, que es el autor de la letra, que se la logó Felel. Por favor, le pido, y me voy a despedir de ustedes, si me permiten. No, pero... ¿Que necesita alguna consulta más? Sí, ¿Qué denuncia? Sí, una denuncia. ¿Qué denuncia? Reveladora. Por favor. Se viene... Desde Japón denuncian esto, ¿eh? Sí. Bueno, evidentemente es verdad, ¿no? Lo dice la radio, esto es verdad. ¿Qué no tengo yo? Le dije que nací el mismo día que Ángel D'Agostino escribió con Calícamo el tango Tres Esquinas. ¿Y en qué año fue eso, Víctor? Vieron que no saben de tango nada. Pero no me acuerdo. Son todos lalones los argentinos. ¿Usted? Se roban a sí mismos los tangos de las letras de los otros. Ahí habla como árabe, ¿no? Sí. Dígame una cosa, y es la última pregunta que le voy a hacer. Por favor. ¿Usted escribe como...? Estamos mirando aquí por el sistema satelital que está jugando un equipo muy importante de Argentina. Está jugando Newell's. Newell's está jugando. Con Boca Juniors. Ah, pero ¿cuál es el importante? No, señores, aquí somos todos hinchas de Boca en Tokio. Claro, porque tantas veces que ha ido. Usted compone todos sus tangos. Compongo. La coyuntura le dispara la creación a usted. Lito Nevia decía que él no escribía como en los diarios. ¿Qué opina usted de Lito Nevia, si es que lo conoce y vinculado a este... Lito Nevia. A esta manifestación. ¿Qué decía? Que no escribía como en los diarios. ¿Qué le pasa a Lito Nevia? No se confunda con Lito Mestre. Nito Mestre. Gracias, Víctor, le agradecemos mucho. Yo le voy a hacer una interpretación, si me permite. ¿De qué? De un tango absolutamente genial, que también es otra. Dicen que es que la letra de Feo de Lepela, mamá mía, no es de Lepela, es de Cachumira Cachuguda, es el verdadero autor de este tango, que él estuvo en Buenos Aires y lo escribió en Buenos Aires, y Lepela parece que se lo rapiñó, que dice: valió plateado por la luna, lumole le milonga y toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga, devuélvanle el tango. Qué lindo a Cachillura de olla. Víctor, ahora no tiene nada último, de nuevo, porque interpreta todos tangos que ya conocemos. Lo último, y lo quiero despedir con esto, es decir, le estoy diciendo que no siga, no continúe hablando en demasiado. Tiene un minuto Lucero, porque se corta. Cuando llegue la Lucero, anímese a decirle: o es tango o es canción. Hernán Lucero, me extraña, Hernán Lucero. Sí. Víctor, favor, usted... o es tango o es canción, no puede ser las dos cosas, son dos cosas diferentes. El tango no es canción, mi querido. Bueno, ¿y qué es? Si no es canción, ¿qué es? Señor, el tango es una expresión popular que ya definitivamente no se puede decir canción. ¿Cómo va a ser una canción? Es tango. La canción es canción, es bolero, chavalita. ¿Me entiende usted? Sí. Víctor, lo último. Sí. Usted, esta noche, porque son las 7 de la mañana, y va a ir al bar El Chino de Tokio, que está, bueno, que es referente, eso le quiero preguntar, ¿es el verdadero referente de la actualidad del tango en Tokio, el bar El Chino? Mire, yo le voy a decir dos cositas, es un referente, pero Tokio tiene 23 barrios, Sí. 23 barrios. ¿No eran 12? Son 23 barrios especiales. Yo les cuento un poquito para que esta conversación nutra un poco a su visión de Tokio. Son 23, no le voy a nombrar los 23 barrios, pero Adachi, Arakawa. Víctor Tito Kato, la revelación joven del tango en Tokio, provincia de Japón, conversando con Richard Colleston en directo desde ese país. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Ya llega Hernán Lucero. Pero antes vamos a repasar la agenda de conciertos. Empezamos por mañana, viernes 16 de noviembre, en un nuevo lugar. El Tata Cedrón se presenta a las 21 horas. El nuevo lugar es Hasta Trilce, que queda en Massa 177. La entrada, 60 pesos. Valeria Lima y Giovanna en El Galpón. Esto es en Uruguay, en Montevideo, en Avenida 18 de Julio, 1618. La entrada desde 200 uruguayos. Mirá cómo te tiro el cambio. Muy bien, muy bien. Sí. Geográficamente y monetariamente situado. A las 9 de la noche. Sí. Bien, Bárbara Gravinsky y Cordal Trío. Te doy los pesos, de la hora después fijar. Bárbara Gravinsky y Cordal Trío se presentan en el Bar El Faro, en Avenida Pampa y Constituyentes, a las 21:30 horas, entrada 30 pesos. Hernán Lucero en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 9:30 de la noche. Eliana Sosa presenta su nuevo material en el Almagro Tango Club, en Medrano 688, entrada 40 pesos a las 9:30 de la noche. Mal Llevado y Cucuza Castielo, y junto a Moscato Luna en Miscelánea Arte Bar, pasaje de Lepiane 685, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Rosario, la Milonga del Levante presenta a la Orquesta Típica Victoria con la voz de Noelia Moncada, rosarina ella también. Esto es en el Cultural El Levante, en Pichincha 120, en Rosario, Santa Fe, a las 23 horas. Todo esto el viernes. Por lo tanto, ahora pasamos al sábado, dos de copas, el Pitu Frontera más Lucas Cáceres, ellos dos forman este dúo en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.011, la entrada 10 pesos a partir de las 8 de la noche. No solo es baratísima la entrada, sino que además el argumento de venta de este concierto, el del Pitu Frontera y el de Lucas Cáceres, dos de copas, es maravilloso. Es el primero y el último concierto del año. Todo el marketing tirado sobre una agenda. Raimundo Rosales, acabamos de anunciarlo, María Estela Monti y Alejandro Manzoni en el SADEM, Avenida Belgrano 3655, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Ramiro Gallo Quinteto en el Café Vinilo, Gorriti 3780 a las 21 horas. El trío Boero Gallardo Gómez y la orquesta de cuerdas Selvino Bardaro están en el Almagro Tango Club en Medrano 688 a las 9:30 de la noche. Mal Llevado en el Bodegón El Destino, Centenario y Zarratea en Quilmes Oeste a La Gorra a partir de las 10:30 de la noche, cerrando el ciclo Mal Llevado. La Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764 a las 23:30. Y cerramos entonces la agenda con el domingo, la Orquesta Típica Esquina Sur en la Milonga Bohemia de Lugano. Y las últimas dos, las habituales actividades del tango vinculadas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El domingo 18 de noviembre, Milonga del Placita del Pañuelo Blanco, clases con el indio Pedro Benavente desde las 19:30 horas. Y el martes 20 de noviembre, como todos los martes, Milonga Madre en el Revolucionario Bar, ahí en Hipólito Yrigoyen 1584, entrada 30 pesos a las 10 de la noche.